ya que mala es la vía, que no la entiendo, que no la entiendo. Por muchos ojos que miro, no lo entiendo, no lo entiendo. Y yo voy a llevar mi vida, como la llevo, como la llevo, como la llevo. Yo me enamoré de ti, yo sé que no me quería, y tú te marchas con otro. A mí ya cambia tu vida, y a mí tú me has vuelto loco para los ritmos de la vida. Solo por tu beso, niña, solo por tu beso, yo daría de mí, y esto, esto, esto, esto. Solo por tu beso, niña, solo por tu beso, yo daría de mí, y esto, esto, esto, esto. Bonito estaba el show cuando la luna salió y se juntaban los dos y hablan de lo que saben y hablan de lo que saben. Qué mala es la soledad que me desespera. Yo dije a todas para que me digan que me quiero. Si no me voy a morir, si yo no vivo en tu era, no vivo en tu era. Yo vivo a tu era, solo por tu beso, niña, solo por tu beso, yo daría de mí, y esto, esto, esto, esto. Solo por tu beso, niña, solo por tu beso, yo daría de mí, y esto, esto, esto, esto. Pasado por los hombros, esa cantita flamenca. Yo te miro y todos los ojos lo tienes lleno de estrella. Lo tienes lleno de estrella. Lo tienes lleno de estrella. Solo por tu beso, niña, solo por tu beso, yo daría de mí. Ay, eso es tu, es tu, es tu. Solo por tu beso, niña, solo por tu beso, yo daría de mí. Ay, eso es tu, es tu, es tu. Solo por tu beso, niña, solo por tu beso, yo daría de mí, ay, esto, esto, esto, esto. Solo por tu beso, niña, solo por tu beso, yo daría de mí, ay, esto, esto.